hijo? Sí. Los dos perdieron la vida. Sí. ¿Quieres comentarnos un poquito? ¿Venían al trabajo? Sí, ellos generalmente tomaban el colectivo, y nosotros somos de San Justo. Uh-huh. Tomaban el colectivo acá, el 46, y iban hasta Liniers, y ahí tomaban el tren. Hasta 11, y bueno, ahí trabajaban ellos a 3-4 cuadras de la estación. Y bueno, ese día, como todos los días, hicieron ese mismo recorrido. Y en sí era un día muy especial porque era el cumpleaños de la mamá, y bueno, Matías había dejado una torta para cuando volviera de trabajar, para compartir con la madre, con la familia, con los hermanos, y la desidia, la corrupción, la desvergüenza, la falta de capacidad, la falta de honorabilidad. Uh-huh. de un gobierno y una política ferroviaria totalmente corrupta y obsoleta, no le permitió volver a casa a festejar con su mamá. Exactamente, ¿no? Un poco hablábamos de eso, de esta tragedia que puso en la carta. Olvidar un poco también a los heridos que han quedado, porque algunos han quedado con muchas secuelas de heridas graves. Entonces también le tenemos en cuenta un poco a ello, y para mí, dentro de todo, no sé qué le parece a usted, que la justicia es muy lenta, porque a 3 años todavía no se está llevando todo no se ha aclarado todo el sistema burocrático, o no sé qué más puedo decir. Seguimos con los testigos y la causa no ha avanzado mucho. Sí, a pesar de que, no sé si ustedes recuerdan, escuchamos a la presidenta a los 4 o 5 días después de la tragedia decir de que en 15 días uh-huh. Quería resuelto este problema, y ya pasaron 3 años. Y todavía. Yo creo que bueno, realmente la justicia va llevando sus pasos como tiene que pasarlos. Realmente uno, la impaciencia, la incertidumbre, a veces nos juega una mala pasada, pero yo creo que a relación de otros casos tan duros como estos, como el caso Cromañón, el caso Amia y demás, uh-huh. Estamos en un punto muy avanzado de nuestro de nuestra requisitoria, de la querella. Uh-huh. Todo esto realmente fue con mucho sacrificio de parte de este grupo de familiares que nos conocimos, lamentablemente, por este hecho tan aberrante, tan trágico, pero que nos lleva a ir juntos a reclamar justicia con todo respeto. Nunca vieron un exabrupto en nuestros actos, en nuestras manifestaciones. Uh-huh. Y bueno, creo que eso, la ayuda de Dios y tantos medios gráficos, periodísticos, que han estado siempre con nosotros, nos han hecho avanzar realmente hasta donde estamos, al punto que estamos. Ángel, una pregunta, algo que queríamos también conversar, escuchar tu opinión, es sobre un hecho que también conmovió en grandes términos lo que pasó aquel 22 de febrero en adelante, que fue después el asesinato de Leandro Andrada, ¿no? Un testigo clave en lo que fue la investigación de la masacre de Once. ¿Y en qué condiciones está la investigación también por ese hecho? ¿Y qué relación tiene, pues, para vos con lo que pasó aquel 22 de febrero? Claro, bueno, sí, realmente fue un asesinato atroz, porque no le robaron nada, simplemente vinieron y lo ejecutaron por la espalda mientras estaba esperando el colectivo. Uh-huh. Igualmente, Andrada había llegado a declarar, ¿no?, cuando le entrega el tren a Córdoba, de que, bueno, el tren no estaba en condiciones, estuvo 40 minutos parado en Castelar, donde él dejaba su turno y comenzaba el turno de Córdoba, y el tren seguía llenándose y con pocos frenos, y bueno, eso fue lo que declaró, y que le dijo a Córdoba: no sigas porque este tren no está para seguir. Pero, ¿qué podemos esperar en un país donde matan a un fiscal a un día antes de llevar su acusación delante de los jueces contra nada más y nada menos que la presidenta de la nación? ¿Hay algún avance en la investigación de este asesinato de Andrada? ¿Se sabe algo? ¿Se ha conocido alguna declaración, alguna información más fehaciente sobre cómo testigo? ¿Fue esto? No, todavía no, realmente todo eso no ha avanzado todavía en nada, por lo menos lo que yo tengo conocimiento, ¿no? A mí me realmente me ocupa más el recuerdo doloroso de mi hijo, de mi nuera, y más en estas fechas que en todo lo que rodea, ¿no?, a la causa realmente. Y bueno, esperando que realmente se haga justicia y que los culpables vayan presos. Perfectamente. ¿Qué van a organizar para el 22, Ángel? Bueno, el domingo, a las 8:30 de la mañana, como todos los días 22, vamos a estar en la estación de Once, donde vamos a hacer un acto, y luego a las 12 del mediodía, la misa en la Catedral Metropolitana. Uh-huh. Y a partir de las 19 horas va a ser el acto en Plaza de Mayo, que gracias a entre comillas, esta exitosa política ferroviaria, los trenes no andan los domingos, y lamentablemente, uh-huh, bueno, no vamos a tener que hacerlo un poco más corto el acto que lo que fue el año pasado, que donde tuvimos posibilidad de hablar todos los familiares. Esta vez, bueno, respetando de que mucha de la gente viene de la zona oeste, y no hay trenes, solamente colectivos, bueno, vamos a hacer un acto un poco más corto, donde va a exponer Pérez Esquivel. Uh-huh. Y bueno, algunos oradores más, pero va a ser mucho más corto que en otras oportunidades. A partir de las 19 horas, entonces, en Plaza de Mayo. Sí, Plaza de Mayo. Bueno, Ángel, estaremos ahí entonces, estaremos, como hemos estado este tiempo, acompañándolos, también exigiendo junto a ustedes que se haga justicia y también esto que vos remarcás, ¿no? Esta paradoja de que en teoría los domingos no hay tren, recordemos, ¿no? Para la audiencia que desde transporte se ha cancelado el Sarmiento los domingos por una supuesta refacción que hay en las vías. Algunos parches están haciendo, que están preparando los ferroviarios, tratando de tapar un poco toda el atroz abandono que tienen para... Sí, el abandono desde el Estado, ¿no? Desde no, el Estado, no solo, de no, todo no lo que laburan. Se trata de ferroviarios. Pero bueno, igualmente a pesar de todo esto, estaremos entonces a partir de las 19 horas, obviamente desde temprano, conmemorando a las 52 personas que perdieron su vida en esta tragedia, y también a las 19 horas acompañando en Plaza de Mayo a Ángel y a todos los familiares. Bueno, Ángel, desde ya te agradecemos, desde el 99.7, Che Barracas, por habernos atendido y darnos un poco de información. Estaremos por ahí contigo. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, agradecido soy yo de que ustedes se ocupen de nosotros. Es el periodismo que nos tiene vigente delante de la opinión pública, delante de la sociedad. Y bueno, muy agradecido y bueno, que siga. Un saludo grande para toda su audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta pronto. Hasta luego.